historia de mis sentimientos. Es lo único que me queda. Ya no aguanto este sufrimiento. El amor se ha convertido en piedra. Mi sentimiento se ha caído a un profundo pozo. Mi corazón se cayó y se rompió en pequeños trozos. Yo he tratado muchas veces de poder alcanzarlo, pero cada vez que hago un paso parece que se van alejando. Se ha roto en pedazos mi pobre corazón. Se me ha hecho pedazos por creer en el amor. Porque en el amor nadie me comprende. Solo me enamoré de una princesa y ella todavía no lo entiende. Mis sentimientos poco a poco se van extinguiendo, y yo encerrado en mi habitación pensando por qué sigo viviendo. Y sigo todos los días diciendo la misma pregunta, como por qué Dios me hace sufrir. ¿Será porque le gusta? He tomado tantos caminos que ya estoy medio perdido. Pienso no creer más en el amor, estaré confundido. Y yo ahora seguiré tomando este duro camino. Me despido, yo soy Blaze, el que nunca se dio por vencido. Cada día estoy pensando en ustedes, en que debe haber muchos como yo, que cada día se encierran en las cuatro paredes, y en que le piden los consejos al Señor.